Para cambiar el mundo, primero debemos cambiar la forma de nacer. Hola, soy Cecilia Sierra, profesora de yoga, puericultora, dula y madre. Pelo de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas. Yo soy Ruth Aguilera, soy licenciada en obstetricia, decir partera, y soy mamá de Efraín. Juntas estamos en este espacio radial para informar y empoderar a las mujeres en todo lo relacionado a su vida sexual y reproductiva, en especial sobre el parto y nacimiento respetado, la lactancia y la crianza. Con conciencia y en amor. Para que despierten las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas, porque si despiertan todas las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes. La Semana Mundial por el Parto Respetado comenzó en Francia en el año 2004. Y en el 2008, su lema fue Contacto Inmediato y Continuo, la clave para un buen comienzo. En los micros anteriores hemos hablado de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de nuestra Ley Nacional 25.929 de Derechos de Padres e Hijos durante el Proceso de Nacimiento, o también conocida como Ley de Parto Respetado o Humanizado. Hablamos de la importancia de comprender que la única protagonista del parto es la mujer, de respetar los tiempos del nacimiento, de poder parir en un entorno amoroso, de elegir la posición para parir y de elegir la persona que queremos que nos acompañe en ese momento. Hoy hablaremos del recién nacido, de ese contacto inmediato al nacer tan importante para ambos, mamá y bebé. Si el bebé o beba está bien, solo tenemos que dárselo a su mamá, al pecho, sus brazos, sus manos, depende de la posición en la que ha parido. Ella puede secarlo o lo puede hacer el pediatra o partera con una tela suave y calentita, cubriéndolo para que no pierda calor. No hay motivo, salvo la salud del bebé, para quitárselo a su mamá o cortar el cordón de forma inmediata. Lo mejor es dejar al bebé que se encuentre con su mamá, ahora afuera, cara a cara, con su piel, que es la mejor estufita para no perder temperatura. Las investigaciones serias, científicas y la práctica nos dicen que debemos cortar el cordón cuando deje de latir, para que pueda pasar toda la sangre de la placenta al bebé por el aporte de oxígeno y por el hierro necesario para el primer año de vida. Este es el momento clave para la vida de nuestro nuevo ser, por la huella profunda que dejará para el resto de su vida y la calidad de salud. Decimos entonces que es necesario permitir el vínculo inmediato mamá-bebé, como hecho fundante también de futuros vínculos. La famosa hora sagrada, la primer hora de vida extraútero donde quedarán marcadas como huellas todo lo que suceda al bebé, que cuando nace solo espera encontrarse en su hábitat, los brazos de su madre. Melina Bronfman, musicoterapeuta, eutonista, facilitadora de desarrollo infantil, doula e investigadora, afirma: cada persona que nace tiene una expectativa desde el punto de vista de su fisiología, de lo que su organismo necesita y espera vivir. Durante la primera hora seguida inmediata al nacimiento, se ponen en marcha mecanismos biológicos especialísimos que permiten al naciente una regulación, la tan mencionada homeostasis fisiológica. Pero a la vez, se produce un primer aprendizaje de cómo deben ser las experiencias subsiguientes, un formateo, la instalación de un primer programa que permite al bebé sobrevivir y desarrollarse en las mayores condiciones de salud posibles. Esta primera hora se llama la hora sagrada, la hora del imprinting, el apego inicial, descripta minuciosamente por estudiosos y expertos en salud humana. Esta primera hora tiene como expectativa que el bebé repte por el vientre de su madre, se frote con ella para impregnarse de toda su microbiota, que es el mundo bacteriano viviente, primero del canal vaginal y luego de su piel exterior. Llegar al pezón, encontrarlo, mamar el calostro que le dará, entre muchas cosas, una protección inmunológica contra los millones de microbios y agentes patógenos que se acaban de sembrar, pero que la madre tiene colonizados y sus defensas se hallan en su calostro. Además de este maravilloso y único mecanismo de protección, el bebé, si bien se ha estresado durante su nacer, ya está junto al organismo al que pertenecía desde adentro, pero ahora desde afuera. Estaba preparado para esos segundos de estrés fisiológico, pero nadie está preparado para esos minutos, horas o días de trauma emocional que significa la separación cuando no hay motivo real. Cada frustración de esta expectativa es una desconfiguración sistemática de su sistema de regulación fisiológica y también emocional. Todavía muchas personas descreen que esto sea realmente relevante. Descalifican las afirmaciones que dicen que las personas registramos todo lo que nos sucede al nacer, argumentando que no está desarrollado en el cerebro el sistema de la memoria. Sin embargo, cuando les preguntas a un niño de 2, 3 años qué recuerda de cuando estaba dentro del útero de su madre, cuentan relatos increíbles y genuinos. A mí me gusta mucho recordar que somos mamíferos humanos. Y la pregunta de hoy es, ¿qué hace una hembra cuando tiene sus crías? ¿Alguien se las toca? ¿Se las saca? ¿Se las lleva? ¿Ella lo permitiría? ¿Te animarías a quitarle a una perra o a una gata un cachorrito recién nacido? Sabemos que no. Yo creo que no. Porque ella los defiende, los cobija, les da calor, los lame, los estimula, les da la teta y no se los da a nadie. Porque esas crías solo necesitan a su mamá. Sí, a su mamá, a nadie más. Parto respetado es la absoluta garantía de nuestros derechos. Y un derecho no es lo que alguien te debe dar. Un derecho es lo que nadie te debe negar. Por eso se llaman derechos y no favores.